puedo respirar el aire que tú respiras. Y cambió mi vida entera el haberte conocido. Y que si valió la pena haber esperado tanto. Esta vez, te juro que esta vez no fallaré. No bastará lo que pueda decirte con palabras. Esta vez no cabe duda, encontré lo que

dejar las cosas que nazcan solas. Si es preciso yo daré hasta la vida por estar un solo instante contigo. Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será, será como es, será. Y será, será como es. Yeah.

me falta ya el aliento, la verdad yo no me encuentro oyendo este silencio sin tus clásicos regaños. La verdad yo no me engaño y esto no lo había pensado. Esto no. Que si lloro, si no lloro, la verdad que yo te añoro. Espacio, que tanto espacio. Esta casa ya es muy grande, desde ahora en adelante. Y esto no lo había pensado. Esto no. Había pensado. despierta instintos ocultos. De pronto me desconozco, me aclaras que soy humano, de carne y hueso, y un toque mágico me haces llegar a donde nunca he llegado, me haces sentir cosas que nunca he sentido, entre tu vida y la mía, un paso. Me aclaras que soy humano, de carne y hueso.